memoria histórica que es tan importante. El maestro Luis Humberto Jácome, como lo dijimos también la semana pasada, es licenciado en artes, especializado en pintura y grabado en la Universidad Central del Ecuador. También fue docente de la Facultad de Artes y de la Facultad de Arquitectura en la Cátedra de Dibujo Natural, también de la misma universidad. Bueno, él tiene varios reconocimientos, un sinnúmero de exposiciones, tanto a nivel de Ecuador, a nivel nacional, como a nivel internacional. Maestro, qué privilegio, qué gusto conocerlo, que usted esté presente acá en el programa Trazos de Nuestra Identidad. Su exposición se inauguró la semana pasada, el jueves pasado, justamente Cosmovisión. ¿Cómo le fue la inauguración? Y hablemos de qué podemos ir a ver hasta este 30 de junio, a ver esa exposición maravillosa que lo han intitulado Cosmovisión. Bienvenido. Muy buenas tardes. La inauguración, que se realizó el día jueves 6 de junio a las 7 de la noche, fue muy importante, porque una cosa ya es mirar los cuadros, la textura, las formas que realizo a través de ellos. Hubo una muy buena acogida. Fernandito Salme inauguró la exposición, y especialmente la técnica de pintura que se está realizando en este hermoso Museo de las Artes. Cosmovisión, como usted ha denominado su muestra que se inauguró la semana pasada en el Museo de Arte Colonial. Cosmovisión, ¿por qué? La cosmovisión es todo un conglomerado de problemas sociales, y no se diga solo en el Ecuador, sino en toda nuestra tierra y aparte el espacio. ¿Qué me refiero al espacio? El espacio es todo ese entorno de movimiento, de formas, de necesidades, tanto visuales como las necesidades del hombre también. Y es lo que usted plasma por esa misma razón. Y es, ¿cuántas obras están en exposición, maestro Mayanza? En la exposición cuento con 35 obras en total. En eso están 5 dibujos que quería presentar, porque el dibujo es una esencia primordial, es el primer paso para poder uno construir o destruir la forma de las figuras. De ahí me especialicé unos 20 años en dibujo, y después de eso fui aprendiendo el color, que es tan fundamental para las obras, para poderme expresar con mejor espíritu a través de cada una de ellas. Así es, mi querido maestro Mayanza. Por ejemplo, en la portada del catálogo, ¿no? Si podemos observar, queridos amigos, un poco pueden observar, y también para reiterar la invitación y que no se pierdan de esta exposición, que va a estar abierta hasta el 30 de este mes, del maestro Luis Humberto Jácome Mayanza. Es muy expresiva. ¿Qué simboliza? ¿Cómo usted la ha denominado a esta creación maravillosa, donde hay simbologías? Y el entorno de lo que representa, no sé, Ecuador, la parte andina, pero la simbología me ha llamado muchísimo la atención, que es lo que marca también su trayectoria dentro de sus obras, ¿no? Así es. Bueno, la simbología, que usted lo está viendo a través de las formas, la expresión mismo, lo importante para mí siempre es el humano, porque es la parte fundamental, y sus problemas sociales. Aparte de eso, tenemos que tratan de volar los personajes y encontrar un camino de igualdad, de compartir todas sus necesidades. Y de la libertad, ¿no? Eso es la libertad. Y del respeto a los seres humanos, y como usted dice, no quede en una visión solo netamente del ámbito nacional, ¿no? Sino esa composición de integración de los pueblos, la soberanía, la lucha y el respeto a la vida y a nuestros territorios, ¿verdad? Así es. Bueno, toda esta situación es como volar, porque yo cuando viajaba a las comunidades de Cayambe, de Chinchiloma, ver cómo los personajes, cuando tienen sus fiestas, bajan desde diferentes comunas al pueblo a unirse, ¿no? A festejar sus fiestas, pero siempre unidos, siempre unidos, todo un aglomerado de mujeres luchadoras, de los trabajadores, de los albañiles que se disfrazan, que se ponen sus diferentes trajes. No es fácil ponerse, porque aparte de eso tienen que alquilar y sumamente son pesados. Entonces, ver esa fuerza que bajan de las montañas hacia el pueblo es algo extraordinario, porque no es nomás un camino recto, sino son caminos un poco culebreros, como se dice burlarmente, ¿no? por chaquiñanes y se unen y están unidos ahí y cantan y juegan y conversan de sus necesidades. A eso está referido todo toda esta obra, con esos colores nuestros latinoamericanos y de nuestros indígenas. Qué maravilloso, mi querido maestro Mayanza. Realmente su obra es muy fuerte y nos da identidad, y sobre todo nos invita a eso, ¿no? A primero amor a la vida, al respeto al ser humano y sobre todo a nuestra memoria histórica, a lo que representa ser de estas América milenaria, porque como siempre decimos, no tenemos 500 años de historia. Nuestra presencia va mucho más allá. ¿Cuántos años pintando, que estimado maestro? Son 40 años que estoy pintando. Yo me inicié, mi padre era portero de la Escuela de Bellas Artes, y como él era portero, yo de niño me iba a mirar lo que estaban haciendo los estudiantes. Entonces miraba cómo trabajaban con la modelo, cómo hacían escultura, cómo hacían tallado. Siempre estaba curioseando y me quedó esa inquietud. Mi padre también fue ayudante del maestro Diógenes Paredes, Nilo Yepes. Él esculpía en piedra. Ellos le enseñaban, le decían, mira, quiero que me haga de esta forma. Entonces yo vivía como con el combo, con el cincel, iba dándole la forma a la piedra. Entonces eso me fue puse más interés, y como niño fui trabajando yo también, haciendo cualquier garabato. Y además, yo también trabajé en la universidad, fui portero de la Facultad de Artes en la Universidad Central, y don Edmundo Rivadeneira, un personaje que nunca podré ser, y muchas otras personas, que me dio para poder yo ingresar en el Colegio de Artes Plásticas, porque los recursos económicos eran muy bajos, y de ahí pude ingresar a la Facultad de Artes, donde terminé mis estudios. Ya, qué importante, mi querido maestro Mayanza. ¿Cómo usted ve el desarrollo del arte, de la cultura en los actuales momentos en el Ecuador? ¿Hay espacios para que los artistas sigan exponiendo? ¿Y cómo ve justamente esta integración entre artistas en el Ecuador? Bueno, los espacios últimamente se están dando un poco más abiertos. Era un poco difícil exponer, siempre hay que tener primero la obra y demostrar que uno, con la obra uno puede llegar a cualquier lugar. Una vez que se tiene la obra, los espacios se lo dan. Es lo que sucedió aquí en la Casa de la Cultura, en el Museo de Arte Colonial. Un lindo espacio para exponer. Es una hermosa sala, muy precioso, en los cuales justo un artista no ha podido exponer este mes de junio, y Fernando, conversando, me dice, si tienes la obra, preséntalo. Lo mostré unas fotografías y me dio ese espacio que necesitaba poder demostrar lo que yo estoy haciendo interiormente y espiritualmente a través de mis pinturas. Y aporte a través de sus pinturas, que son un aporte, mi querido maestro Mayanza, al patrimonio artístico y de esa memoria de la cual usted representa su obra, ¿no? De esa memoria de lo, como usted decía, de la identidad ecuatoriana, pero que va mucho más allá, que es también con una visión internacionalista y que de alguna manera llama a que a través de la cultura, y hoy que hemos estado hablando de cultura, tanto cubana como ecuatoriana, siga siendo la herramienta para la hermandad entre pueblos latinoamericanos y de otros países del mundo, pero a su vez que también se sirva como una herramienta de resistencia y de lucha para no olvidar y no que no se vaya perdiendo nuestras manifestaciones artísticas culturales y populares también, que es lo que representa nuestra diversidad como pueblos, ¿no? Así es. Más que todo, la cuestión de la cultura a la clase media un poco más baja es muy difícil, porque los materiales son sumamente caros, lápices, pinceles, es caro, porque lo que yo utilizo, gracias a la ventaja que trabajo, he ahorrado un poco y he utilizado los mejores materiales para que esto perdure mucho más tiempo. La cultura es tan importante para todos nosotros, para demostrar todas esas necesidades, toda esa comunicación que queremos expresar a través de nuestras obras. Que no se olvide, ya no necesitamos, gracias a al dibujo, gracias a la composición y a la imaginación que puede uno demostrar a través de las formas mías, las diferentes necesidades que tiene el hombre y las diferentes expresiones que a través de la cultura uno puede expresar. Yo quiero agradecer a ustedes esta oportunidad que me lo ha dado para, durante casi 7 años de trabajado en esta obra, porque se requiere un conocimiento y más que todo estar metido en la pintura y estar realizado, porque son técnica tanto con pincel como la espátula. Aparte de eso viene el dibujo y el color, que lo llena todo, ese color que tiene esa cromática muy latina y nuestra especialmente, que no quiero que se olvide con los nuevos, con las performances que se hacen ahora. Yo respeto eso, pero tenemos que regresar a nuestro primer camino, que es la pintura de pincel. Que es eso, siempre perdurará, y esos trazos firmes, sutiles, ¿verdad? Como eso usted es, los plasma, claro. Plasma, maestro Mayans. Muchas gracias, sin duda. Así es. Más bien, muchísimas gracias, querido maestro. Vamos a dejarles con un corte musical y con eso me despido. Muchas gracias a toda esa gente que se ha conectado. No he podido saludarles porque he estado que se conecta, se cuelga, pero bueno, ahí nos han estado escuchando permanentemente a través de mi Facebook personal y también a las diferentes redes y ciberespacio de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olviden, Cosmovisión del maestro Luis Humberto Jacome Mayanza, que va a estar abierta hasta el 30 de este mes, hasta el 30 de junio, en el Museo de Arte Colonial. No se lo pierdan, y yo creo que es también una forma de ir abriendo y manteniendo esos espacios para los pintores, los artistas en nuestro país. Es muy importante eso, y sobre todo también consumir arte, porque los artistas viven de lo que hacen, y es tan difícil en los actuales momentos. A veces pensamos que todo tiene, los artistas tienen que dar su precio muy bajo, y no es así. Los artistas les cuesta muchísimo mantener su arte, ¿no? Su arte, y la mayoría es una autogestión, querido maestro. Sí, es sumamente caro. Los mantenemos trabajando para que también cierta clase social lo puedan adquirir, porque si no vendemos, a veces tenemos que endeudarnos y nos quedamos endeudados, porque los materiales, el arte y la cultura es bastante caro. Debería haber fomento de créditos, debería ser una política cultural. Sería muy importante. Exacto, importante para todos estos grandes maestros que siguen manteniendo esa creación, siguen creyendo en su país, pero sobre todo en su gente, en lo que representa esta diversidad pluricultural y multiétnica que es el Ecuador, y que está plasmada sin duda en esta cosmovisión de la muestra pictórica del maestro Luis Humberto Jacome Mayanza. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha dado, se ha conectado. Muchísimas gracias, querido maestro. Esa es su casa y deberían hacerla itinerante, deberían recorrer su muestra por todos los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí le dejo la inquietud, porque esta obra debe ser vista por todas y todos los ecuatorianos y que tenga una relación directa con ese público. Muchas gracias, le agradezco mucho esa inquietud, ojalá se dé eso, porque uno trabaja años con conciencia, con un espíritu sano, para que esto salga y no se quede solo en un pequeño local o una pequeña bodega, sino sea más universal y más cósmica, como representa la obra misma. Así es, sin duda, maestro, muchísimas gracias por ese sentir, por ese corazón, digo, por ese chungo, y por esos constantes aportes como un verdadero